nos deja y arrastra en su viaje lo que antes trajera belleza u horror. Cuando las sombras crecidas golpeando las puertas traen el aviso de un nuevo día. Secretos de la espera, sus ojos siempre sobre el mar, que no sabrá de su horizonte, del pescador de madrugada, de su esperado amanecer. Por esos ojos altivos, buscando enemigos, hay otros que pueden buscar el amor. Por esas piernas, heridas de mangle y de espinas, hay otras que pueden correr bajo el sol. Que no sabrá el guarda fronteras del mar perdiéndose en la arena, rozando el pedregal, que no sabrá de viejos miedos, de mil figuras caprichosas que acechan a su soledad. Al guardián del alba, al celoso celador, secretos de la espera, sus ojos siempre sobre el mar, que no sabrá de su horizonte, del pescador de madrugada, de su esperado.